70 años de historia, 70 años de lucha, 70 años que 70 años que no se devuelven las tierras en su totalidad. Hay abuelos que siguen esperando su título de propiedad. El tema tierras hoy tiene que volver a la agenda pública, porque no solamente no está resuelto en el sector indígena, sino en la sociedad. Yo sigo viendo gente que está pensando en asentarse. Para mí es terrible ver un país como Argentina, que tiene 278 millones de hectáreas, y que haya británico del Reino Unido, nuestro principal enemigo, con un millón y medio de hectáreas uno solo, y gente nuestra de acá, originarios o argentinos, que no puedan tener a veces un terreno 20 por 10.